El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les ofrezco uno de los registros musicales que rara vez pueden escucharse hoy en día. Pero antes de presentarlo, los pondré en contexto. En el año 1972 se realizó en La Habana, Cuba, el Encuentro de Música Latinoamericana Casa de las Américas. Congregó a diversos cantautores, grupos folclóricos y compositores latinoamericanos. Se realizaron mesas redondas donde se discutió sobre la penetración cultural norteamericana, la herencia colonial y otros condicionamientos estéticos de la región. En suma, el evento buscaba afirmar una identidad latinoamericana a través de la música, un latinoamericanismo bien encarnado con la presencia de cantautores comprometidos como Víctor Jara o Daniel Biglietti. El evento a la vez era signo de avance del socialismo en América Latina tras la Revolución Cubana de 1959, como lo probaba el triunfo de Salvador Allende en Chile y el carácter nacionalista del gobierno de Velasco Alvarado en Perú. Si bien muchas de las ideas vertidas en las mesas redondas pueden ser hoy discutibles, dadas su radicalidad ideológica, al momento de escuchar las obras presentadas por algunos de los principales compositores de América Latina, allí reunidos, notamos que estas gozan de espíritu innovador, atentas a los lenguajes de la vanguardia internacional y nos dan la pauta de los caminos de la música contemporánea en América Latina tomados en esos tiempos, en aquellos años álgidos, sobre todo en algún país como Cuba, que tenía a un compositor tan importante y experimental como Juan Blanco. Dicho esto, le presento este disco, pocas veces escuchado en la actualidad y muy difícil de encontrar, como les decía antes. Se trata del Encuentro de Música Latinoamericana Casa de las Américas, realizado en septiembre de 1972. Álbum doble en el que participaron diversas personalidades musicales de muchos países. Por ejemplo, de Chile estuvo Víctor Jara y Payo Grondona e Isabel Parra. Por Uruguay estuvo Daniel Biglietti, Los Olimareños y Dars Feir. Por Haití, Marta Jean-Claude. Por Perú, Lucila Campos y Carlos Soto. Y por Cuba, el conjunto Guanahuanco, Mario Alán, Caridad y Arrizuelo, Los Compadres, Virgilio Soto, Elena Burke, César Portillo de la Luz y el Grupo de Experimentación Sonora de Cuba. Las canciones que se oyeron en los conciertos y espectáculos durante el encuentro nos hablan del compromiso que sienten nuestros músicos de Latinoamérica ante las luchas que han emprendido los pueblos, y no solo los de América, sino las luchas del negro norteamericano, las de los pueblos del sudeste asiático, las del africano pretérito en su propio suelo. Los viejos cantos que conserva la tradición también se oyeron, y ellos fueron una muestra de la residumbre de nuestras raíces continentales. Escuchamos al uruguayo Pepe Guerra recitando Getsemaní, del nicaragüense de Ernesto Cardenal, y al también uruguayo Daniel Biglietti cantando esta canción popular peruana, Que no encuentre ni el rocío. Hay un rumor de tractores en los prados, los ciruelos rosados están en flor. Mira, están en flor los manzanos. Amada, esta es la estación del amor. Las carreteras huelen asfalto recién regado y los coches pasan con risas de muchachas. Mira, la estación del amor ha llegado. Todo pájaro vuela perseguido por otro. Vicuña de los cerros, venado de los montes, decime si pasó por aquí la ingrata paloma. La paloma, la paloma, la paloma que olvidó a su amado. Vicuña de los cerros, taruca de los montes, venid a ver cómo lloran mis ojos. Así me dejó con los ojos llorando, así me dejó, con el corazón herido. Oh, que tenga sed en el camino, oh, que tenga sed en el camino, que no encuentre ni la escarcha en los pajonales, que no encuentre ni el rocío en la hierba, ni el rocío en la hierba. Oh, que tenga sed en el camino, oh, que tenga sed en el camino, la paloma, la paloma, la paloma que olvidó a su amado, la paloma, la paloma, la paloma que olvidó a su amado. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, el departamento de Durazno, ubicado al centro del Uruguay, ha sido una tierra que ha dado grandes artistas. Bañados en las costas del emblemático y mítico río Yí, adorado y cantado por tantos artistas de distintas latitudes del mundo, se refleja esta realidad. Allí, en ese lugarcito, cuna de artistas como los Santini, los Vidalín, Pedro Larrique, gente que nos precedió en esto de la canción, hoy les presento a Santiago González Nin. Profesor, escritor, músico y autor, ha incorporado a su enorme sensibilidad y talento la compañía de amigos y músicos que sin duda transitan parte de su vida y sus logros. Hoy les presento su último single 2024, acompañado también por los duranenses Roberto Chavo Chabat, Darío Méndez y José María Santini, en un abrazo generacional que convierte su música en un presente cada vez más actual y pleno de participación. Entonces, escucharemos Candombe Voy. Soy un montón de cosas que no soy, un vagón de versos que he perdido, golpeando las puertas de la canción. Sangre y sudor, un sol picante de la estación. Candombe voy. El canto y la palabra, edición especial.